dos cosas. Una primera es que me ha ido recordando a medida que tú hablabas de la película de Bruce Willis, El sexto sentido y de todo eso que responde en modo cine a lo que es el tránsito. Yo me estaba acordando de otra película, que era Ghost. En Ghost se trata, es verdad que se le ponen muchas cosas añadidas para que sea atractiva la película, pero el fondo es exactamente el tratamiento de lo que es el tránsito, desde que muere el actor principal hasta que se va después de haber hecho lo que quería hacer en el tránsito. Eso era un comentario. La pregunta que tenía era una cosa que me ronda hace mucho tiempo. Yo te he oído comentar, y hoy lo has tratado una vez más, el tema de la... el yo conducto, cómo evoluciona a medida que va haciendo reencarnaciones y un viaje, y otro viaje, y otro viaje, pero... y al final hablas de la ola y del océano cuando el conductor no siente ya la identidad y se hace todo. Hasta ahí lo tengo todo claro. Pero me falta un aspecto, y es el principio de todo. Es decir, ¿cuándo nace el conductor? Nunca te he oído tratar este tema, igual lo has tratado, porque yo no... Es decir, ¿cuándo es la primera? Porque siempre hay un conductor que va y vuelve, y va y vuelve, y hasta que se diluye. Pero ¿cuándo aparece por primera vez ese conductor? Perfecto. Me falta, en el ciclo me falta ese punto. Perfecto. Antes que nada, lo de la película 2, coincido contigo plenamente. Es otro magnífico ejemplo de llevar al cine lo que es la experiencia de tránsito. Al hilo de lo que es la argumentación que yo he seguido, me viene mejor el sexto sentido, fundamentalmente porque aparece la figura de Malcolm, del niño que ve muertos, pero Ghost es también sensacional. A la pareja femenina le cuesta trabajo, aunque finalmente se produce ahí un encuentro que es francamente prodigioso. Es otro buen exponente. Y con relación al otro asunto, comentaba al principio del programa los contenidos de los siguientes encuentros que vamos a tener. Que si en marzo haremos un coloquio abierto, que si después hablaremos de economía y consciencia, después lo de los amos provisionales del mundo, después sexualidad y consciencia. Vamos a apuntar, Enrique, si te parece, a hacer una charla, coloquio acerca de lo que me gusta denominar la física de la vida. La física de la vida. En la que podemos abordar ya no el origen, sino el origen y el presente de todo, donde se incluye evidentemente el origen de lo que coloquialmente denomino conducto. Hoy el ser humano, por la evolución en consciencia que tiene la humanidad, y muy especialmente por la plasmación de esa evolución en consciencia en el ámbito científico, hoy estamos en condiciones de, respetando siempre el misterio, es decir, dándonos cuenta de que siempre habrá un ámbito de misterio cuando intentamos percibir lo real encarnado en un cuerpo físico con nuestras limitaciones corporeo-mentales, siempre hay un ámbito de misterio, y eso además no hay ni mucho menos que rechazarlo, sino que forma parte del juego de la vida, pero estamos en condiciones de discernir mucho acerca del origen de todo y, por supuesto, por tanto, del origen de nosotros mismos. Sí es cierto que requiere una serie de pasos explicativos que, a su vez, en el contexto en el que estamos, requiere tiempo. Pero la ciencia ya nos da la capacidad para eso. Por eso a mí me gusta llamarlo física, que es ciencia, de la vida, que llama lo espiritual, viendo además que ya no hay... No se puede sostener lo que durante siglos la humanidad ha sostenido de que hay un choque entre lo espiritual y lo racional. Eso es una falsedad. No hay un choque entre ciencia y espiritualidad. La una bebe de la otra, por completo. Y en ese espacio que dediquemos a física en la realidad, lo podemos tratar con mucho detenimiento. No obstante, como especie de avance, no a lo que es la fiscalidad, sino en particular a lo que tú comentas. En muchas corrientes espirituales, en el conocimiento del ser humano, se nos dice que somos cuerpo, alma y espíritu. No sé, por ejemplo, es lo que sostiene el cristianismo. Pablo de Tarso, en sus cartas, habla de que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el coche. Hasta ahí no hay muchos problemas. El yo físico, mental y emocional. El alma es el alma. Esa identidad con la que en el plano de luz nos percibimos, esa historia personal, ese camino experiencial, ese volver a encarnar para vivir nuevas experiencias, por relaciones y pactos con otras almas, eso es el alma. Pero ¿y el espíritu? Realmente lo que somos es eso, espíritu. El conductor es el espíritu. Es más, el espíritu, para experienciar su propia creación, para experienciar en consciencia la creación, utiliza un coche que es el alma. El alma es otro coche. No es el yo físico, mental y emocional, no es el coche de este plano humano, pero el alma es un coche que utiliza el espíritu para experienciar multidimensionalmente, fuera del tiempo y del espacio, yendo de un sitio a otro, no con las limitaciones del coche físico, sino con un margen de maniobra espectacular. Pero es un coche en el que entra el espíritu para vivir esas experiencias. Y cuando el coche alma aterriza, permitidme que lo exprese así, en un plano, por ejemplo en el plano humano, necesita a su vez entrar en otro coche que tenga los instrumentos como para experienciar ese plano. Un alma no puede tomar cervezas. Un alma no puede llevar a cabo una experiencia de enamoramiento. Un alma no puede llevar a cabo una experiencia sexual. Necesitas un vehículo físico donde encarna el alma. Pero a su vez, el alma tiene un conductor, que es el espíritu. Dicho, por tanto, de una forma así muy de sopetón, somos dos coches y espíritu. El coche físico, para este plano. El coche álmico lo utiliza el espíritu para viajar, para experienciar, muchas veces en este plano y en muchos otros planos, y somos también espíritu. Y en física de la deidad sí es necesario profundizar qué es eso de espíritu. ¿Qué es eso de espíritu? Por seguir, de esto hablan muchas corrientes espirituales, pero ya que he hablado de cuerpo, alma y espíritu en las connotaciones cristianas, yo creo que más o menos todos hemos oído hablar del día de Pentecostés. Es decir, el día en el que las personas que estaban más cerca de Jesús, una vez que ya Jesús ha muerto y ha resucitado, hay un momento determinado en el que se cuenta que 120 personas que formaban el primer grupo cristiano, llamado Camino, lo narra así los Hechos de los Apóstoles, llamado Camino, 120 personas, la mayoría eran mujeres, aunque en lo que nos ha llegado los 12 apóstoles todos eran hombres, la mayoría del grupo seguidor de Jesús eran mujeres, la inmensa mayoría, había un buen número de hombres, pero la mayoría eran mujeres. El único quid de la cuestión estaba en que en aquella sociedad, casi todavía en esta, a la hora de comunicar con los demás, a las mujeres no se le daba cancha, a los hombres sí. Los hombres sí podían decir A, decir B, pero que una mujer dijera A o B no se concebía en la sociedad aquella. Y de hecho por eso ha llegado que si los apóstoles, que si las cartas de Juan, la de Evangelio, pero no porque no hubiera mujeres, que había muchas y consciencialmente, posiblemente mucho más avezadas que la mayoría de los hombres. Bueno, pues ese grupo de 120 primeros cristianos viven la experiencia del Espíritu Santo. Se dibuja con la llamita esta que desciende sobre ellos, la paloma que desciende sobre ellos, se describe de muchas formas. Realmente el Espíritu Santo no viene, ya lo tenemos todos. Y lo único que hacemos es, en un momento determinado, que lo que hicieron esas 120 personas es activarlo. En el término que he utilizado anteriormente, estas 120 personas se transforman en bodhisattva. Ya no están aquí para vivir experiencias. Ya en su proceso conciencial dejan atrás las identidades. Y están aquí, ¿eh? Viven la experiencia estando en este plano. Como dice San Juan de la Cruz, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. No solamente allí, sino aquí, claro, puede vivir esa experiencia. Esos 120 se constituyen en el núcleo duro de los 144.000 del lenguaje cristiano. Pues bien, eso del Espíritu Santo es simplemente el activar, el subido sentir de tu divinal esencia. La conexión con la divinidad, donde tú ya no eres nada, pero eres todo. Y ese todo es Dios mismo. Cuando se habla de espíritu, me gusta poner siempre el mismo ejemplo. Estamos en una habitación grande. Todos estamos respirando aire. Si no estuviéramos respirando aire, estaríamos haciendo el tránsito. Todos estamos respirando aire. Coincidiréis conmigo que el aire que estamos respirando cada uno, ese aire es uno. ¿Veis que el aire tenga puesto nombres? ¿Hay algún trocito de aire que ponga Emilio? ¿O que ponga Enrique? No, el aire es uno. No se puede partir, dividir, trocear, apropiar, ¿no? El aire es uno. Todo lo estamos disfrutando y es uno. Bien. Ahora bien, siendo el aire uno, cuando yo me lo meto dentro, puedo decir que está dentro de mí. El aire es uno, ¿de acuerdo? Pero ahora, esto que yo inspiro está en mí. Este aire, entre comillas, es mío, soy yo, porque ha entrado en mis pulmones. No estaré tan loco como para pensar que tiene aquí un nombrecito que es Emilio y que yo lo cojo porque pone Emilio. No, no, el aire es uno. Pero al inspirar, está aquí, en mí. Bueno, pues el espíritu es uno. Es uno. No es posible dividirlo, partirlo, trocearlo. Es verdad que el espíritu experiencia siendo uno a través de multitud, infinidad de coches álmicos, que se encarnan a su vez en infinidad de coches de yo físico, mental y emocional en el plano humano, y vete a saber en cuáles otros coches en el ámbito de la cantidad de mundos, planos y dimensiones que hay en la creación y en el cosmos. Vete a saber. Pero el espíritu es uno. Y lo que llamamos Espíritu Santo es el espíritu uno en cada uno. Es muy fácil de recordar. El Espíritu Santo es el espíritu uno en cada uno. Lo cual no quiere decir que no sea uno, como el aire, pero está en cada uno. Y eso es lo que realmente somos. En función de tu proceso conciencial evolutivo, te puedes identificar con el coche físico, mental y emocional. Bueno, no pasa nada, oye. Estamos experienciando, estamos desarrollando y expandiendo la conciencia, y tú en tu vida física, incluso en el tránsito, te puedes identificar con el yo físico, mental y emocional. Oye, Emilio, déjame de historia, tío, que yo soy Menganito Pérez y que las cosas que tú dices son inventos y que yo lo que quiero es aquí vivir la vida y el dinerito y no sé qué y no sé cuánto, y olvídate de historia. Perfecto. No se le puede decir nada, está en su proceso conciencial evolutivo, respeto, comprensión y amor. Y por supuesto, una vez que estás desencarnado, tú puedes verte con el coche álmico, perfecto. Y en ese coche álmico, oye, este coche es que es sensacional. ¿Cómo que yo no soy esto? Si esto es magnífico, si esto me permite haber estado en otros planos encarnado y ahora estar en el plano humano, y además en el plano humano encarnar y reencarnar y volver a encarnar. Y además hacerlo en compañía de otras almas con las que me llevo estupendamente y vivimos experiencias que a veces allí se nos hacen cuesta arriba, pero cuando estamos aquí, como volvemos a tener una comprensión de todo, lo pasamos divinamente y nos animamos otra vez para volver a encarnar. ¿Me quieres tú chafar esto, por favor, Emilio? Cállate ya, no me digas que yo no soy eso. Claro que sí, si eres lo que tú quieras ser. Eres con lo que tú en conciencia te identificas, lo que tú en conciencia te estás asociando y unificando. Pero también, como le pasó a esos 120, claro, puedes darte cuenta de que siendo maravillosa e importantísima el alma y siendo maravilloso e importantísimo el coche físico, mental y emocional, tú eres más. Aunque ese más significa que no eres nada. Aunque ese más significa que no eres nada. Pero vamos a dedicarle un monográfico a la física de la vida. Muy bien, muchas gracias.